El patrocinador presenta. Bienvenidos a los especiales de Rock and Roll en Radio V. Hoy con música de Led Zeppelin. La banda inglesa que marcó un antes y un después en la historia del rock and roll. Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones y John Bonham. Led Zeppelin en especiales de Rock and Roll en Radio V. Luego de que The Yardbirds tocara su último concierto en julio de 1968, el baterista Gene McCarthy y el vocalista Keith Relf autorizaron al guitarrista Jimmy Page y al bajista Chris Dreja a usar el nombre del grupo para realizar una gira por Noruega, Suecia y Dinamarca y así cumplir con los compromisos contraídos por la banda. Inicialmente, Page ofreció el puesto de cantante a Terry Reid, quien declinó la oferta, pero propuso al cantante del grupo Band of Joy, Robert Plant, quien aceptó y a su vez recomendó al baterista John Bonham. Dreja abandonó el proyecto para dedicarse a la fotografía y John Paul Jones, que había coincidido con Page en algunas sesiones de grabación, tomó su lugar. El cuarteto tocó junto por primera vez en el sótano de una tienda de discos en Londres y de acuerdo a John Paul Jones, apenas empezamos a tocar, supe que el grupo sería grandioso. Sonamos como un equipo inmediatamente. Antes de iniciar la gira, el cuarteto participó en la grabación de la canción Jim's Blues del músico PJ Proby y el 7 de septiembre de 1968 tocaron por primera vez ante una audiencia en Dinamarca bajo el nombre de The New Yardbirds. De regreso en Inglaterra, a principios de octubre de 1968, el grupo grabó y produjo su primer disco en solo 9 días, con Jimmy Page haciéndose cargo de todos los gastos. Ante el inminente lanzamiento del disco, Chris Dreja interpuso una demanda para evitar que se siguiera usando el nombre Yardbirds. El nuevo nombre de la banda tuvo su origen en la opinión que Keith Moon y John Edwin, baterista y bajista de The Who, expresaron cuando Page los invitó a formar un supergrupo un año antes. Eso va a caer como un globo de plomo. El manager del grupo, Peter Grant, sugirió eliminar la letra A de la palabra LED, plomo en inglés, y sustituir globo por Zeppelin. Luego de ese bautizo, el mundo del rock and roll cambió para siempre. Led Zeppelin en especiales de Rock and Roll en Radio V. Gracias a Peter Grant, Led Zeppelin firmó el contrato más caro de la industria de la música a la fecha con Atlantic Records, que incluía un adelanto de $143,000. Pero la parte más importante del acuerdo fue que le daba al grupo absoluta autonomía para decidir cuándo lanzar discos y sencillos o salir de gira, opinión final sobre los contenidos y diseños de sus discos y mantener los derechos de todas sus canciones que serían manejados a través de la empresa Superhype, propiedad de los cuatro integrantes de la banda. Sin haber puesto un disco en el mercado y aún con el nombre de The New Yardbirds, a finales de 1968 el grupo ofreció una serie de conciertos en el Reino Unido y se embarcó en su primera gira por Estados Unidos, esta ya con el nombre Led Zeppelin. Su primer disco fue lanzado en Norteamérica en enero de 1969 y alcanzó el número 10 de la lista de Billboard. Dos meses después sería puesto en el mercado en el Reino Unido, alcanzando el número 6 de la lista de popularidad. La portada del disco es una foto del accidente del dirigible alemán Hindenburg, que el 6 de mayo de 1937 se incendiara a solo unos metros de aterrizar en Nueva Jersey luego de haber viajado desde Frankfurt. So long, it's not true. Wanted a woman, never bargained for you. Lots of people talking, few of them know. Soul of a woman was created for love. We'll be right back. Led Zeppelin en especiales de Rock and Roll en Radio V. En menos de un año, Led Zeppelin realizó giras por Estados Unidos y el Reino Unido y grabó su segundo disco en diferentes estudios de la Unión Americana en los días en los que no tenía que dar conciertos. Led Zeppelin II, puesto en el mercado en octubre de 1969, fue un éxito aún mayor que el disco debut, alcanzando el número uno tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. La banda continuó con el desarrollo del estilo de blues y rock de su primer álbum, creando un sonido pesado, duro, brutal y directo, en el que el crítico de música popular Steve Waksman encuentra los inicios del heavy metal. La banda entendía sus discos como experiencias auditivas y no estaba de acuerdo en editar tracks para venderlos como sencillos, pero sin su consentimiento en Estados Unidos se editó y lanzó como sencillo la canción Hola Lola Love, que vendió más de 1,000,000 de copias. Además, la banda era renuente a participar en programas de televisión, argumentando que la mejor manera de escuchar su música era en un concierto. Led Zeppelin en especiales de rock and roll en Radio V. Reconociendo la importancia del mercado estadounidense, Led Zeppelin regresó a los Estados Unidos a finales de 1969 a tocar una serie de conciertos en bares y salones de fiestas. Su éxito fue tal que a mitad de la gira tuvieron que empezar a reservar arenas de básquetbol y grandes teatros ante la demanda de boletos. A principios de 1970, Page y Plant se refugiaron en un pequeño pueblo de Gales para componer las canciones de lo que sería su tercer disco, que se diferenció de los anteriores por tener un sonido más acústico e influenciado por la música celta. El giro musical no fue del agrado de la crítica y su respuesta a este disco hizo que Led Zeppelin se volviera casi hostil con la prensa musical de Inglaterra. A pesar de las críticas, el disco Led Zeppelin 3 debutó como número 1 tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido y consolidó a Led Zeppelin como el grupo de rock más importante de la Tierra. Led Zeppelin en especiales de rock and roll en Radio V. Con la banda literalmente sentada en la cima del mundo, los excesos fueron una consecuencia casi natural. Sus conciertos y vestuarios eran cada vez más extravagantes. Viajaban en jets privados y rentaban pisos enteros de hoteles que luego destruían. El 8 de noviembre de 1971, el grupo lanzó su cuarto disco, que en respuesta a las críticas al disco anterior, no tiene nombre ni referencia alguna al grupo en su portada, en un intento simbólico de pasar desapercibidos y evitar el escrutinio de la prensa y la crítica. El disco, hoy conocido como Led Zeppelin 4, es uno de los más importantes de la historia de la música. Vendió alrededor de 36 millones de copias alrededor del mundo y puso los cimientos de la inmensa popularidad del grupo en la década de los 70. La canción Stairway to Heaven, que nunca fue lanzada como sencillo, se convirtió en un clásico no solo del rock, sino de la música popular del mundo. El lanzamiento del disco fue acompañado por una gira que incluyó el Reino Unido en dos ocasiones, Estados Unidos, Australia y Japón, y que duró casi 2 años completos. Make you burn, gonna make you- Led Zeppelin en especiales de Rock and Roll en Radio V. Con el disco Houses of the Holy, Led Zeppelin llevó su experimentación musical a nuevos terrenos, incluyendo orquestaciones creadas por John Paul Jones usando sintetizadores y melotrones. La portada del disco, que nuevamente no incluía ni el título ni el nombre del grupo, fue controversial por incluir imágenes de niños desnudos en el lugar conocido como la Calzada del Gigante en Irlanda del Norte. La gira subsecuente fue una de las más exitosas de la banda. Solo en Estados Unidos rompió récords de asistencia que hasta entonces tenía el concierto de los Beatles en el Shea Stadium de 1968 e incluyó tres noches con boletos agotados en el Madison Square Garden de Nueva York, que fueron grabadas y comercializadas tres años después bajo el título The Song Remains the Same. En 1974, el grupo fundó su propia casa disquera, Swan Song, que no solo se encargó de sus próximos discos, sino que además firmó a grupos como Bad Company y The Pretty Things. We'll be right back. Led Zeppelin en especiales de Rock and Roll en Radio V. El primer disco de la compañía Swan Song fue Physical Graffiti, un álbum doble con 15 canciones editado en 1974. 8 canciones fueron grabadas en los estudios Headley Grange de Hampshire, Inglaterra, entre enero y febrero de 1974, mientras que las otras 7 eran tracks grabados en las sesiones de Led Zeppelin 4 y Houses of the Holy y que no fueron incluidas en esos discos. Physical Graffiti fue lanzado en febrero de 1975 y en su reseña de entonces, la revista Rolling Stone aseguró que el disco doble era una apuesta de Led Zeppelin para obtener respetabilidad artística y que con él, solo 2 bandas podrían disputarle a Led Zeppelin el título de la mejor banda de rock del mundo, los Rolling Stones y The Who. El éxito de Physical Graffiti fue seguido de una gira doméstica que culminó con 5 conciertos con boletos agotados en la célebre Earls Court Arena de Londres, entonces el recinto musical más grande del Reino Unido. El plan original era continuar la gira en Estados Unidos, pero Robert Plant y su esposa sufrieron un accidente automovilístico en agosto de 1975 y el grupo se vio obligado a cancelar toda actividad por el resto de ese año. Yeah. Led Zeppelin en especiales de Rock and Roll en Radio V. En la pausa involuntaria, el grupo compuso y grabó el disco Presence, puesto en el mercado en marzo de 1976 y que significó otro desencuentro con la crítica, que sugirió que los excesos tanto en las vidas personales de los integrantes como en la experimentación musical empezaban a pasarle factura a la banda. En Presence, Led Zeppelin abandonó los arreglos intrincados y las baladas de sus discos anteriores y se concentró en canciones sencillas en las que el elemento principal era la guitarra. Impedidos de salir de gira por las lesiones de Robert Plant, el grupo editó el video y el disco en vivo The Song Remains the Same, que fueron presentados el 20 de octubre de 1976 en Nueva York. Para entonces, la popularidad del grupo decayó en su natal Inglaterra porque los cuatro integrantes establecieron su residencia en Suecia para evitar pagar los altos impuestos del Reino Unido. Para 1977, el grupo regresó a los Estados Unidos para una gira en la que volvió a romper récords de asistencia, pero que también ocasionó disturbios en Cincinnati, Tampa y Oakland. Yeah. Led Zeppelin en especiales de rock and roll en Radio V. En noviembre de 1978, el grupo se concentró en los Polar Studios de Estocolmo para grabar el disco In Through the Outdoor, lanzado en agosto de 1979, en el que Led Zeppelin regresó a los experimentos sonoros de sus inicios y que alcanzó el número uno tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. En agosto de 1979, Led Zeppelin regresó al Reino Unido para encabezar el cartel del festival Network, en el que tocó frente a 104.000 personas. La banda tenía planeado iniciar una gira por Estados Unidos en octubre de 1980, pero el 25 de septiembre, luego de una sesión de ensayo en la casa de Jimmy Page, el baterista John Bonham falleció a consecuencia de una congestión alcohólica. La gira fue cancelada y ante los rumores de que el grupo reclutaría a un nuevo baterista, el 4 de diciembre de 1980, Led Zeppelin emitió un comunicado que decía: "Queremos comunicarles que la muerte de nuestro querido amigo y el profundo sentido de armonía indivisible que hay entre nosotros y nuestro manager nos ha llevado a decidir que no podríamos continuar como lo hemos hecho hasta la fecha". Una de las bandas más influyentes de la historia del rock and roll, cuya influencia es notable en cientos de grupos de todo el mundo y que sentó las bases para el desarrollo de nuevos y diversos géneros musicales, había desaparecido para siempre. We'll be right back. Sonata. Rock and Roll en Radio B es una producción de Radio Universidad Veracruzana.